Cada vez que miro al cielo y no te tengo, se oscurece el firmamento, se me olvidan los amigos y hasta tiro la guitarra, porque tú no estás conmigo. No me importan las parrandas, no me importa quién me llama, no me importa porque si no estás no hay nada, hay nada. Sin ti no tengo nada, no tengo tu mirada y tu mirada es todo. Ay, llama, que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tú tienes todo. Yo no sé tú qué le hiciste a mi alma, que a pesar del tiempo no me olvido de tu cara. Ay, nada, sin ti no tengo nada, no tengo tu mirada y tu mirada es todo. Ay, llama, que el mundo se me aclara con solo una palabra, porque tú tienes todo. Se me aclara con solo una palabra.